con el patrocinio de Educación Adventista, enseguida le ofrecemos la reflexión de hoy. Una porción de las Sagradas Escrituras para abastecernos del poder divino en la reflexión de hoy. La última fiesta del rey. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Los impresionantes acontecimientos que resultaron en el ensalzamiento que se hizo a Daniel ocurrieron en la gran sala de banquetes de Babilonia. El rey era Belsasar, nieto de Nabucodonosor. Daniel, el profeta, era llamado Belsasar por los babilonios. En esta fiesta, el joven rey de Babilonia cometió varios errores que mostraban cuánto se había apartado él del dios de su abuelo. En esta ocasión, el rey se embriagó y ordenó que le trajeran los vasos de oro y plata que su abuelo había traído del templo de Jerusalén. Entonces él y sus amigos empezaron a tomar vino en los sagrados vasos. Mientras bebían, se burlaban del Dios del cielo y alababan a sus dioses paganos de oro y plata. De momento, la música y la risa se interrumpieron cuando observaron que una mano invisible escribía en la pared, con letras grandes, estas misteriosas palabras: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. La reina, que no había estado participando en la fiesta, aconsejó al rey Belsasar que llamara a Daniel. Después de advertir al rey que éste se había olvidado del verdadero Dios y lo había desafiado, Daniel le explicó el significado de aquellas palabras. Con toda autoridad, el profeta dijo que el reino de Babilonia había sido pesado en la balanza del cielo y había sido hallado falto, y que el imperio sería pasado a los medos y a los persas. Sin duda que Daniel tuvo que hacer uso de valor para comunicar aquel mensaje. Nosotros también tenemos que poseer igual valor para presentar a otros las verdades de Dios. Belsasar no dudó de la interpretación de Daniel y cumplió su promesa de convertirlo en el tercero del reino. Pero esa misma noche, cuando más entusiasmados estaban todos en la fiesta, Ciro, el general de los medos y los persas, hábil y silenciosamente entró en la ciudad y la capturó. Aunque a veces nos parece que los hombres malos prosperan y vemos cómo a veces las naciones desafían a Dios, sabemos bien que todos están siendo pesados en la balanza divina. Este fue el espacio que presenta cada día la acción reveladora de nuestro Salvador para mantener la vida en la dirección correcta. La reflexión de hoy.